permiso, señores. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá, dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me afinaba en tango la canción materna para llamar el sueño. Y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo. Porque vi el desfile de las inclemencias. Si usted se emociona, si usted es argentino, uruguayo, y esto le pone un puntito de emoción. Y yo me hice en tangos, me fui moldeando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza. Eso es por culpa de Ignacio, que hoy nos visita aquí en el estudio Alberto Almanza, en Paradigma Radio, y le agradecemos muchísimo que haya venido y haya ocupado un poco de su tiempo, que es un pequeñito aquí en estancia, aquí en la ciudad de Córdoba, y que nos ha aceptado nuestra invitación. Ignacio, buenos días. Buenos días, y la verdad que el honor y el placer es mío de estar aquí esta mañana contigo compartiendo esto que es tango, esta emoción, ¿no? Que es música y que es emoción. Sí, es emoción. Sí, no cabe duda. Ayer noche estuvimos viéndole en Jazz Café, aquí en Córdoba, la actuación, y me fijé en algo, que había gente joven. Sí, eso es una gran alegría. Y bueno, para empezar, yo tengo 39 años, pero claro, nacido en Uruguay, en Montevideo. Ya a los 5 años de pequeño escuchaba en lo que es hasta el día de hoy Radio Clarín, la radio más emblemática del tango en Uruguay. Escuchaba al gran Carlos Gardel, a Julio Sosa, el varón del tango, al polaco Goyeneche. Y eso que uno mama de pequeño, que ha sido y es mi primer amor, luego de estar dando vueltas por el mundo. Yo llevo más de 17 años viviendo fuera de Uruguay, he vivido en 6 países. Hoy siendo tan joven, ¿no? Sí, sí, me fui muy joven, y llevo ahora 3 años radicado en Madrid. Y esa emoción, yo siempre digo, uno vuelve, tarde o temprano en la vida, uno vuelve a la esencia, a ese primer amor, a las raíces. Y nada, y el tango para mí es eso, es verdad, es pasión. Y ahora tengo la suerte y tengo el honor de estar aquí en Córdoba como parte de esta gira que estoy realizando por España con motivo de los 100 años de la comparsita, ¿no? ¿100 años ya? 100 años de la comparsita. Para, bueno, el tema que estamos escuchando, la comparsita, es el tango más famoso de todos los tiempos. Más emblemático, ¿no? Más emblemático, sí. De hecho, es la segunda canción después de Yesterday más reproducida en la historia. Sí. El tango de la comparsita nace en 1917 en la ex confitería La Giralda, en Montevideo, en Uruguay. Giralda, la Giralda, sí. Y Matos Rodríguez, su autor, un chaval muy joven, estaba muy enfermo. Y en una noche de delirio, pensaba que se moría, que tenía tuberculosis, se despierta sobresaltado y le dice a su hermana, que sabía mucho más de música que él, que escribiera algo que le venía a la cabeza. Y nace este tango, La Comparsita, hace 100 años. Y 100 años después, a nivel personal, luego de dar tantas vueltas por el mundo y incursionar, yo soy cantautor, tengo canciones propias, tengo disco, he hecho muchas cosas a nivel musical. ¿También tango? Claro, no. He hecho muchas. Tango no. Tengo algunas cositas ahí en el horno todavía para cocinar y para sacar. Pero 100 años después, tengo la aventura, el atrevimiento de volver a esas raíces y grabar el disco Desencuentro, que es mi último disco grabado en Sudamérica, entre Uruguay y Chile. Y nada, y estar este año realizando una gira por toda España, ¿no? Comenzamos en Sevilla hace 2 días. Ayer estuvimos en el Jazz Café aquí en Córdoba, una tierra que quiero mucho, donde tengo grandes amigos, y la verdad que fue realmente un honor que nos acompañara todo tipo de gente, como tú dices, gente más mayor, gente más conocedora de tango. Pero también lo que me sorprendió y lo que me voy a llevar siempre, y con Alberto, mi guitarrista, nos vamos a llevar siempre de la actuación de ayer, fue el respeto y el silencio, teniendo gente de todas las edades, jóvenes, 18, 20 años, escuchando el tango y escuchándonos. Fue realmente una gran alegría. Ha nombrado Alberto, un chileno que también se apasiona por el tango, ¿no? Hola, sí. ¿Sí? Sí, sí. Alberto toca la guitarra, según me contó ahí un bichito, un pajarito, de que también toca flamenco. Sí, también toco un poco de flamenco. Sí, ¿no? Que está muy relacionado con el flamenco. Sí, me gusta mucho. ¿Y hay un palo muy distinto entre el flamenco y el tango? Porque rajas la guitarra de una manera. Claro. Como algo de Franquito ahí por ahí, ¿no? ¿O no? O sea, tienen muchas cosas en común. Tienen muchas cosas en común. El ritmo, la forma de sentir del tango también no es cuadrada, es más sincopada. El flamenco también tiene esa característica. Y además que son dos músicas muy apasionadas y muy desgarradas, entonces. La forma de sentir más bien es lo que te lleva a poder acercarte a esas dos músicas como que fueran una sola. Ahora que viendo que si que sea la técnica de la guitarra, sí, la técnica flamenca es una técnica muy definida, muy distinta a las demás técnicas de tocar la guitarra. Y el tango también tiene sus cosas. Porque en la guitarra el tango imita un poco lo que hace la orquesta y lo que hace el piano también. Fíjate. Que son estos barridos que hacen esas cosas. La guitarra tiene que resumir un poco todo lo que está pasando. Pero hubo un momento que rajaba la guitarra de una manera extraordinaria, me gustó muchísimo. Bueno, esa es la influencia del flamenco, que se sale de todos lados, no se puede hacer. Y también había otra persona que estuvo escuchando anoche la actuación en directo de estos dos amigos, de Ignacio y de Alberto. ¿Qué sí. te parecía, Pepi? Pues sí, la verdad que fue algo muy, muy especial, ¿no? Y el tango es algo que parece que está un poco olvidado, ¿no? ¿Pensáis? Sí, bueno, a ver, eso es una gran... A ver, el tango está un poco olvidado en ese sentido. Siempre lo conversamos. Para mí, esto realmente para mí es una locura. Es una locura de dedicarme a cantar el tango, pero yo algo que he hecho, yo trabajo en medio de comunicación en Uruguay, en Sudamérica, desde los 14 años, como actor, como presentador de televisión, etcétera. Y siempre me he guiado por una cosa, que es, hago lo que me dice mi corazón. Y mi corazón me decía que llegó un momento en la vida que hay que cantar tango. Nosotros tenemos un dicho en Uruguay, en Argentina, que es como traducido a España sería, el chaval que le dice al padre, papá, no me gusta el tango. Y el padre le dice, tranquilo chaval, que el tango te espera. Porque el tango tiene esa verdad. Creo que no todos hemos amado, pero sí todos hemos sufrido. Y esa verdad hace que genere empatía. El tango es un género que bueno, uno humildemente aporta este grano de arena cuando no mucha gente ni canta tango ni escucha tango, pero el tango no puede morir. Y esa es mi locura, esa es mi pasión. Lograr que el tango no muera y poder compartirlo a través de fronteras y compartirlo en una tierra como esta, ¿no? Donde recién, claro, hablamos de flamenco y de tango, y yo tengo una frase que es, el tango y el flamenco nacen en el mismo lugar geográfico, en el pecho, en el corazón, de los sentimientos. Entonces, para Alberto, estoy seguro de que él ama el flamenco, estar en esta tierra, y también ama el tango, y poder haber estado ayer tocando y cantando tango aquí en Córdoba fue realmente algo que nos llevaremos siempre. Sí. Oye, traducido en uruguayo sería boludo, ya te adelantado. Boludo, tranquilo. Tranquilo, pide que el tango te espera, no te apures, tranquilo. Ya es boludo, Córdoba, ¿qué te parece? Ya que te gusta el flamenco y aquí hay una cantidad de grandes artistas sí. de flamenco. Bueno, sí, estoy un poco abrumado por la ciudad y por toda la cultura que sale por todos los rincones. De hecho, por ejemplo, ayer en la noche me fui con un amigo que tengo acá de Córdoba, me llevó a una taberna en la juguería que ya estaba cerrando y me ven que llevo con la guitarra y nos dijeron que no, pero al final ya nos dejaron entrar porque eran amigos. Y hay un señor que estaba ahí, me dice, ah, sí, toca la guitarra, no sé qué, a ver tu guitarra, me dice, ah, mira, es de Cádiz, la guitarra es de Cádiz, ah, es de Cádiz, tu guitarra, qué bien, y de repente me dice, a ver, ya, ponle bulería, por bulería al medio. Y yo empecé a tocar un poco y se puso a cantar y pero no sé, fueron 30 segundos, pero para mí fueron 5 o 6 minutos. Apoteósico. Sí, y me voy así como con claro el, que sí. Que eso que entra al lugar y que sale y así, entonces con lo poco que hemos estado es como que queda un hambre de venir acá con tiempo y comérselo. ¿Sabes todo? Que Córdoba sí. tiene esa maldad de Córdoba que es un bichito, que se mete dentro. Y tendrás que volver a Córdoba. Y... Sí, no, tengo varias deudas. Seguro, ¿eh? Los que hemos venido aquí por casualidad a Córdoba es que... Te atrapa, te envuelve, te seduce, te envenena. Yo estuve por primera vez el año pasado aquí en Córdoba. Tengo un programa de televisión que se llama De España a lo Mejor. Recorro España y eso sale en Canal 7 de Punta del Este para todo el Uruguay. Y vine por primera vez aquí a grabar a Córdoba el año pasado. Tengo dos grandes amigos aquí, a Manu Roldán y su esposa Eva, y la verdad que es eso, Córdoba te atrapa, caminar, ese puente romano que es espectacular con ese acceso, el Arco del Triunfo, bueno, la mezquita catedral es una cosa, pero creo que a nivel mundial no hay algo como eso, las callecitas, y tiene eso, y siempre venir, y bueno, lo conversamos con Alberto, cuando surgió esto de este disco de tango en particular, que grabé conjuntamente con él en Sudamérica, yo le dije a Alberto, tenemos que grabar este disco de tango y vamos a ir a España a presentar este disco y vamos a estar en lugares como Sevilla, tenemos que ir a Córdoba, le digo, en Córdoba tenemos que estar actuando. Uh-huh. Y conociendo a Alberto y conociendo lo que ama del flamenco y todo lo que sabe de flamenco desde tan lejos como es Chile, sabía que iba a flipar. Y lo que le está pasando, como en español, está flipando. Qué bonito. Oye, pues, ¿las visitas serán anuales a Córdoba o cómo será esto? Yo estoy radicado en Madrid desde hace más de 3 años. Alberto está yendo y viniendo. Nuestra idea ahora vamos a hacer, ahora pasamos por Granada, vamos a ir a Madrid, vamos a estar yendo al norte. Y ¿al norte para, dónde? Galicia, vamos a estar en Galicia. Creo que va a ser en Santiago. Asturias, ¿no? Fijo, ¿no? Santiago Compostela. Hay muchos gallegos, ¿no? Claro, bueno, mi familia, yo soy descendiente de gallegos. Vos sos gallego, Soy gallego, claro, a mucha honra. Mi familia, mis bisabuelos se fueron hace muchos años a Uruguay, María y Manuel, y nada, para mí volver a esa tierra es espectacular. Si quieres ir a Gijón un día, pues ahí hay un cantador de tango fantástico. Tendremos que ir. Miguel Ángel Nieto, no sé si lo conoces. Sí, tendremos que ir. ¿Conoces a Miguel Ángel Nieto? Nunca lo he escuchado. No, me suena muchísimo. ¿Sí? Si un día lo buscas por Google y tal. Habrá que buscarlo. Es un uruguayo. Un oruga. Estaba escuchando lo que decíais y recuerdo algo que dijo un amigo nuestro en Colombia. Dijo que cuando nació su madre enterró su placenta y su cordón umbilical en la sierra, ¿no? Para que hubiera un vínculo con la tierra y siempre hubiera un lazo, ¿no? Y bueno, quizá nosotros, pues, eso de enterrar la placenta en un cordón umbilical es un poco ya tarde, ¿no? Muy poético, por cierto, sí, además. Sí, muy poético, sí, pero quizá nuestro un pedacito de nuestro corazón, pues, es bueno que lo enterremos en cada lugar del mundo, ¿no? Porque somos ciudadanos de este mundo y sí, eso es verdad. En mi caso, en particular, yo empecé a trabajar en medio de comunicación a los 14 años y a los 20 años me fui a vivir a Miami y llevo 17 años dando vuelta por el mundo, siempre viajando solo. Y yo siempre digo, yo lo dije mismo en el show, es una frase que no es mía, pero el barco no está más seguro en ningún lugar que en el puerto, pero no fue construido para ello. Exactamente. Entonces, el viajar, el recorrer, el vivir, el sentir, esa es la esencia del artista, el captar momentos, el sentir, el viajar, el conocer y estar en lugares como, por ejemplo, en esta tierra, como estuvimos ayer cantando tango. Mira, vamos a hacer una cosa, ya que estamos así entre amigos. ¿No? Claro que sí. Yo os voy a invitar a que quedéis un ratito aquí con nosotros, si os parece bien. ¿Tenéis sí, claro. tiempo? ¿10 minutitos sí, puede ser? Claro, sí, sí, claro que sí. ¿Me miras así? No, Estás bien, Alberto. Estás colocado. Estás colocado con Córdoba. Sí. Es que está cansado. Ayer hubo celebración hasta tarde, pero. No, está cansado. No, está con la caña mala. No, todo bien. No está guachaca. Pues, amigos oyentes, vamos a escuchar un tema musical que siempre es muy interesante de escuchar. Y cómo los dibujos que se nos hacen en nuestras sienes son signos de experiencia, de años de vida, y sin embargo siempre volvemos. Y eso es lo que nos canta Ignacio a continuación, y vamos a recibir unas amigas fantásticas que os va a gustar. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. En la vieja calle donde le codijo, tuyo es mi vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platear mi sien, sentir que es un soplo la vida, que 20 años no nada, que febril la mirada, errante las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan en mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platear mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años de nada, que febril la mirada, errante las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Están escuchando ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Paradigma Radio. Pero vadam, paparavadia, pero vadam, pero Pervadão, paparavadia, pervadão, paparavadia, pervadão, pervadão. Eu quis amar, mas tive medo. Eu quis salvar meu coração, mas um amor sábio. ¿Qué te parece, Ignacio, esta voz? Hermosa. Muchas cosas, ¿no? ¿Sí? No solo la parte melódica, sino, bueno, el ritmo. Ahí. Te transporta, básicamente te transporta. Sí, sí. Agua de beber, camará. Pero va a dar paparabatía. ¿Esa guitarra cómo suena, Alberto? A ver, espérate un momento, sí. A ver si está apagado. Sí. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí. Estaba suena increíble la guitarra. ¿Sí? Sí, no, y tiene... Ahora está apagado, está apagado. Tiene esa pastosidad. Ahora. Esa voz tiene esa pastosidad de flamenco, así o de España, de esta zona de España. Sí. Estamos halagando esta voz porque está presente en el estudio, le hemos invitado a que nos acompañe un ratito, pero como la vida nos da ciertas coincidencias... o causalidades o casualidades, pues hemos coincidido con estos dos artistas que vienen de paso por Córdoba y Ana Beatriz nos ha venido a acompañar un ratito en este programa. Como nuestros oyentes saben que los últimos minutos de este programa siempre buscamos la música de los amigos y amigas de Córdoba y donde conversamos con ellos y escuchamos lo que saben hacer y que nos gusta contarle a ustedes y que puedan escuchar cómo es su trabajo ¿Y cómo lo hacen? Ana Beatriz, buenos días. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? Buenos días, bien, ¿eh? Sí. Bien, muy a gustito. Aquí siempre estoy a gustito. Sí, sí. Mientras escuchábamos el tango Volver, resulta que dentro de tu repertorio, al parecer, lo tienes también, pero en flamenco. Sí. Una versioncita flamenca. ¿Sería posible que saltara un poquito de... Sí. De volver en flamenco? Sí. ¿Sí? A ver, aquí cuando, a capela. Cuando tú quieras. Tú eres valiente, siempre has sido valiente. Sí. Bueno, a ver cómo dice. Dice, yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo tuya su vida, tuyo es su canal. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentí que un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Bueno. Qué bonito, qué hermoso, Ignacio. ¿Qué sientes tú al escuchar esto? Uf. Muchas cosas. Primero, la voz y el talento, ni que hablar. Y el arte, como se dice por aquí. Y después es un orgullo muy, muy grande. No te olvides que yo vengo del otro lado del charco, como decimos nosotros, a miles de kilómetros donde nació este tango. Entonces estar aquí en esta tierra, con este puente que logra la música, que logra el tango, y nosotros simplemente somos meros testigos de este momento. Así que felicitaciones por tu voz, tu talento y sobre todo tu sentimiento, que es lo más importante. Vale, gracias. Muchas gracias. Fíjate como una reunión de esta, como una reunión como la de este momento, podemos encontrarnos, ¿no? A pesar de que vienes tú del otro lado del charco, vienes a visitar su ciudad y se podemos tener estos encuentros tan hermosos, ¿no? Yo creo que eso que primero lo que lo logra la comunicación, en este caso tú que eres nuestro anfitrión, la gente que nos está escuchando y también sobre todo la música. La música es el lenguaje universal, sin lugar a dudas. Tú puedes ir a cualquier parte del mundo, aunque no sepas el idioma, cantas y la música es el lenguaje más directo al corazón. Y cuando encima tenemos la suerte, a veces el atrevimiento de cantar canciones o letras como esta, más todavía, ¿no? Porque la empatía es total y es conectar a dos seres humanos, o a tres, o a muchos, que en definitiva a través de la música nos damos cuenta que somos lo mismo, ¿no? Alberto, ¿te gustó la diferencia entre un flamenquito en volver y el tango? Claro. ¿Te gustó, no? Claro, sí. O sea, la diferencia, el parecido y cómo canta. Ya la gente está escuchando y quiere que cantes más. Está reventando la llamada, diciendo queremos. Está bloqueada la centralita. Tenemos una centralita que es un único teléfono, pero es centralita. Te llamamos centralita. Por si alguien quiere llamar, ya sabe, el 957-722-2919. Por si quiere ponerse en contacto con nosotros y si usted está disfrutando, ¿no?, de este momentito musical extraordinario que estamos viviendo esta mañana. Ana Beatriz, ¿cómo va tu trabajo, tu situación musical complicada o qué? Pues bueno, ahí estamos. Hacemos, tú sabes que tocamos mucho en la calle, hacemos espectáculos también privados. Uh-huh. Y bueno, precisamente hoy tenemos un cumpleaños ahí, una fiesta privada. Pero bueno, mi compañero, por ejemplo, está... Al revés, que se acerca. Mi compañero, por ejemplo, está en el arco ahora mismo, está trabajando ahí. Sí. Y bueno, los fines de semana nos solemos poner con una bailadora incluso. Está tocando muy bien, era. Ah, ¿lo viste? ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Y qué tal? Por bolería ya... Con su efecto ahí que le hace el ritmo. Sí. No, buenísimo. Sí. Buenísimo, te escucharon, ¿eh? ¿Eh? No te imaginabas que la ibas a encontrar aquí, ¿no? No, no me lo imaginé. Fíjate. Qué hermoso. Pues eso, solemos tener ya baile también, hemos incorporado desde este verano. llevamos una chica que baila y la verdad que muy bien, estamos muy contentos. Y estamos también con el disquito que lo grabamos eso en veranito, pero todavía no lo hemos podido terminar, así que ya mismo lo tenemos. Uh-huh. Es un disco de versiones. Oye, por favor, tráelo aquí, ¿eh? Tenemos colaboraciones de gente bastante buena de aquí de Córdoba y gente muy flamenca. ¿Ejemplo? Pues tenemos a Rosa, que toca la viola, que ella es de Badajoz, pero o sea, ha estudiado mucho tiempo aquí en Córdoba. Y la chica, eso es flamenco puro. ¿Con viola? Con viola. ¡Wow! ¡Qué bueno, qué bueno! Tenemos también, bueno, luego, por ejemplo, tenemos un bajista también que colabora, tiene con muchos grupos aquí en Córdoba y es muy conocido, Paquito Record. Y ¿quién más? Tenemos a la batería, pues tenemos a Antonio Bravo, que también es un... Mejor que Phil Collins, ¿no? Es un baterista, sí. Sí, bueno. No. Es un niño, ¿no? Phil Collins es un niño al lado de él. Sí, sí, sí. Ya. Y bueno, está quedando muy bonito, lo que estamos deseandito de terminarlo para... Pero por favor, tienes que traerlo aquí, ¿eh? Para claro. Que lo escuchemos, disfrutemos y lo compartamos con los oyentes, ¿no? Claro, sí, que sí. Sí, claro que sí. Pepe, encontrar a estos artistas aquí todos reunidos y de forma fortuita, sin siquiera planificarlo, ¿no? Pues la verdad que es una pasada, ¿no? Como se dice. Y estaba pensando de que tocar en la calle también da muchas oportunidades. Yo recuerdo que cuando estaba grabando Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, en Barcelona, había un grupo que tocaba en la calle y Woody Allen dijo, pues yo incorporo a estos músicos en mi banda sonora. Claro. De la película. O sea que, chicos, hay oportunidades en todas partes, solamente hay que estar allí, ¿no? En el momento. Y qué maravilloso. He tenido la suerte de, bueno, he tenido la suerte de viajar mucho por el mundo, gracias a Dios. Y yo siempre digo lo mismo: una ciudad sin músicos que toquen en la calle no es lo mismo. No, no. No es lo mismo. Entonces, venir a esta tierra, venir aquí a Córdoba con este marco histórico maravilloso, lleno de historias, lleno de cosas tan lindas, y tener, como en este caso, alguien que te está cantando algo de esa tierra, con esa pasión. Es como una película, es la banda sonora de lo que estás viviendo, y esos momentos te quedan para siempre. Lo que tú recuerdas de haber estado, por ejemplo, en Córdoba, no es lo mismo en silencio, con el ruido de la gente pasando, que con una cantadora de estas características ahí en vivo, ¿no? Wow. Claro que Oye, sí. Por favor, un poquito más de canción, si puede ser, Ana Beatriz. Te canto un trocito... que hay también en el disco, que es un tema que a mí me gusta porque es dedicado a los sin tierra, a la gente que está en Palestina, a la gente que está en el Sáhara. Bueno, en realidad dice Nací en Álamo, ¿no? Se llama el tema, pero hay una versión de una chica israelí que ella lo canta Nací en Palestina, y así es como lo hemos grabado nosotros porque me gusta nombrarlo, ¿no? Muy bien. Y dice: no tengo lugar, no tengo paisaje, y aún menos tengo patria. Con mis manos hago el fuego, con mi corazón te canto, las cuerdas de mi corazón lloran. Nací en Palestina, y nací en Palestina. No tengo lugar, no tengo paisaje, y aún menos tengo patria. Así. Precioso. Qué bonito, hay que escuchar ese disco entonces, ¿no? Sí. Yo creo que sí que va a valer la pena. Ana, pues yo quería decir. Oye, siempre hay planes, ¿no? Siempre hay ilusión por conseguir algunos objetivos. ¿Hay a corto o largo plazo algún objetivo ahí pendiente? Pues que ahora mismo nuestro objetivo... Y el disco, ¿no? En el principio, claro, primero el disco, ¿no? Sí, luego, sí, es que eso es lo que nosotros estamos muy contentos. Yo estoy muy contenta así, yo no tengo más objetivos de... Solamente llegar a la gente, que la gente disfrute. Lo del disco, el objetivo es un poco con lo que tú contabas, ¿no? De que la gente vive un momento, llega a una ciudad, vive un momento, de pronto que se encuentra ahí un chico, una chica cantando, y ese momento, pues ellos se lo quieren llevar. Y por eso es tener el disco, porque la gente quiere llevarse ese momentito, ese ratito que han pasado en la calle, se lo quieren llevar con ellos. Entonces, nuestro objetivo además, ahora mismo es nuestro disco, por eso. Hay una cosa que uno no se da cuenta, porque uno cuando hace música, claro, es como desde uno hacia los demás, comparte y todo, pero uno nunca sabe de qué momento está siendo parte. Claro. De repente son dos personas que se encuentran aquí, se acaban de conocer y son uno para el otro el amor de su vida. Y se conocieron ahí, en el Puente Romano, y tú les estabas cantando. Claro. Entonces, de repente uno con mucha humildad canta y dice, bueno, yo lo comparto, pero del otro lado, del lado del oyente, del espectador, de la persona que parte, de repente ese momento es quizás el más importante de su vida y uno tiene la suerte de ser... de ser parte, ¿no? De toda esa vivencia de esa gente. Es verdad, y además también puede ser parte de un adiós, ¿verdad, Alex? Sí, a veces. Una canción, la música. Sí. Eso, bueno, en fin. Sí, puede ser una canción, un motivo de alejamiento, luego, de distancia, ¿no? Y estas canciones que nos unen. Oye, en Chile, ¿cómo están las cosas, amigo Alberto, musicalmente hablando? Los otros no los tocaremos. Los otros serían para otro programa, como todos los países, ¿no? Nos ponemos a hablar de aquí, de Uruguay, de Chile. Aquí la liamos. Una maratón, digamos. Aquí la liamos. Mira, con la música, muy bien. Está creciendo mucho el ambiente musical. Hay nuevas generaciones que vienen muy fuertes, muy fuertes. Gente que ahora, no sé, tiene 20 años y que están... bueno, lo que es el flamenco, por ejemplo, que es de lo que yo más estoy dentro, crece día a día y hay muy buen nivel y hay mucha afición también y mucho respeto por ir y buscar los cantes, las soleades y una por una aprenderlas y estudiar más de la fuente, de los cantadores más antiguos, no lo que se hace quizás hoy en día los discos, lo que se hacía antiguamente, donde están los cantes más puros. Hay mucha afición y está creciendo día a día. Y vienen nuevas generaciones muy fuertes, muy fuertes. O sea, gente que hoy en día ya está con la cabeza muy abierta. Entonces, que tocan como tú, que cantan música brasileña, que cantan flamenco, que también cantan folclore latinoamericano, chileno, y que se está expandiendo mucho eso. Ya no se ve tanto el músico que es solamente de un solo estilo, aunque siempre los va a ver, ¿verdad? Y sobre todo también uno tiene que especializarse mucho a veces para poder llegar a la profundidad de un estilo. Pero se está viendo como que viene gente con muchas ganas, o sea, y sobre todo que hay muchos músicos y mucho compañerismo, porque si bien es difícil la vida del músico, tiene que buscársela y buscársela y seguirla buscando y todos los días inventando algo nuevo, porque también el mundo va muy rápido y las redes y ahí tienes que estar en todo. Cuando uno quisiera estar simplemente haciendo lo suyo y por ahí cantando para alguien, grabando, hay que buscársela mucho, pero hay mucho compañerismo y yo veo que la gente va rotando. Y lo que es, por ejemplo, en el jazz o en el pop, hay artistas, sobre todo en el jazz, que yo lo que yo más conozco, hay artistas chilenos que son mundiales. O sea, que están, por ejemplo, hoy día mismo, hace poco grabó un bajista chileno con algunos músicos de allá, con Jorge Pardo... con este percusionista de Patax, que no sé cómo se llama, Jorge no sé cuánto. Uh-huh. Y así y grabó en el disco de ellos Manuel Carrasco. Entonces, y este músico es un bajista de jazz y se están produciendo este tipo de cruces. Entonces hay muy buenos exponentes. Bueno, conocimos otro chileno, un bajista, ¿te acuerdas? Que venía de Chile, un bajista que después estuvo en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Que estuvo en Estados Unidos. Sí, iba a Estados Unidos. Hay tantos y tan buenos. No, cuando estaba aquí en casa, estuvo en casa. ¿Cómo es? No me acuerdo el nombre. Pero además hay una cosa. No me olvido el nombre. Perdón, hay una cosa que bueno, que obviamente Beto no la va a decir, pero creo que también cuando yo conocí a Alberto, contacté a Alberto, de hecho, porque lo vi tocando con una amiga cantante en Chile, lo contacté y le dije, mira, voy a ir a Chile, quiero que nos conozcamos, quiero que te sumes a este proyecto, quiero que toques tango. Y él sabía algo de tango, me dice, tango. Y bueno, nos conocimos a nivel personal, es una gran persona y conectamos enseguida a nivel musical también. Y él no lo dice, pero creo que también parte de la gran empatía que tenemos es que él, en Chile, está haciendo mucha fuerza por algo como el flamenco, que no es popular en Chile. Claro. Y yo, desde mi pequeño Uruguay, estoy tratando de llevar aquí, al mundo, donde sea, algo que tampoco es muy popular, como es el tango. Entonces eso de esas cosas de Quijote, de luchar contra los molinos de viento, creo que también empatizamos mucho, mucho por ese lado. Y también, por eso te digo, tengo que decirlo, el quebrar una lanza por Alberto, porque sé que tira mucho por el flamenco en Chile, lo cual no es poco, ¿no? ¿Te imaginabas, Ana Beatriz, que un chileno estuviera luchando para que el flamenco se pueda ser una música en ese país, que sea más conocida y seguida por mucha gente? Pues de primera no, porque como nunca he visitado Chile y tal, dice, no te lo imaginas. Pero luego... está muy lejos, está la última punta del mundo. Claro, y... casi te cae del mapa cuando... Sí, es verdad. Pero claro, luego sí tuve vino a ver si te explico. El guitarrista con el que yo canto, el Xavi, ¿no? Pues sí viajó a Chile y conoció a un chico que bailaba flamenco, y por él sí sé que hay escuelas de baile y que él se sigue bastante el flamenco en Chile. O sea, que tenía conocimiento por eso, por medio de otras personas, ¿no? Entonces sí sabía que sí, que había... Pero bueno, es un placer tener aquí a alguien que te lo cuente de primera mano. Espero que este encuentro no haya sido casualidad, sino una causalidad, que un día nos sorprenda Ana Beatriz con estos músicos haciendo algo, a lo mejor. Podemos hacer un puente de Sudamérica y España, flamenco, tango. Tango, ¿eh? Maridar el flamenco y el tango. Sería maravilloso. ¿Sí? Sí, claro. Ojalá que sea esto el principio de una buena amistad, como decía por ahí en la película, ¿eh? Claro que sí. Alberto Chileno, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias, gracias. Ignacio Uruguayo, Uruguay. Yoruba. Pues gracias por estar aquí, por deleitarnos con tu música, y esperamos que en las siguientes oportunidades que visites Córdoba puedas venir también con nosotros a este programa. Será un placer. Gracias a ti por la invitación, por haber estado ayer en el show acompañándolos. Sí, y a vosotros y a todos los oyentes de Córdoba, porque la verdad que siempre me hace sentir y nos hace sentir como en casa. Ana Beatriz, gracias por tu esfuerzo esta mañana, estar un ratito con nosotros. Gracias a vosotros. Espero que la próxima vez vengas con tu músico. Sí, claro, ya mismito. Con el músico, con la bailadora, con el disco, con todo. Pepi, un buen ratito hemos echado, ¿no, Pepi? Sí, muchas gracias, porque siempre que vengo aquí como intrusa, Javi, pues me dejáis decir algo, ¿no? Y muchas gracias. Por favor. Por ese rato. Los micrófonos están abiertos a todo el mundo, a todos los oyentes que quieran participar aquí en el programa pueden venir. Javi, pues muchas gracias por estar aquí, Javi, esta mañana. Bien, Javi. Muchas gracias por estar ahí. Qué personaje, Javi. Es un personaje. No lo conozco. No lo conozco. No, ya con lo que lo he conocido, Javi, ya me he dado cuenta. Sí, la lleva. Sí, sí. Este te lo lleva a Uruguay y te cambia. El mapa, el sitio, Pues Javi, muchas gracias, Amigos oyentes, gracias por estar con nosotros durante estas 3 horas de programa. Le invitamos para que el próximo sábado podamos estar nuevamente juntos a partir de las 10. Si le parece bien, nos reencontramos. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Ay, no! ¡No tan de madrugada! ¡Pero son canción! Nuestra única ambición es luchar con precisión. Hay que conservar nuestra tradición. En estero militar, en estero militar. 1, 2, 3, 4 con el 1, 2, 3. Y por la jungla hay que marchar con un paso muy marcial, pisoteando hierba y matorral. Haciendo. Marchando. ¿Podría hacerlo yo? Seguro. Síganme ya lo que yo. Pero no hables en fila. Lo prohíbe la ordenanza. ¡Media vuelta! ¡Marche! ¡Al otro lado! ¡Volvíate! 1, 2, 3, 4 con el 1, 2, 3, 4. ¡Media vuelta! ¡Ya! ¡Pelotón! ¡Alto! ¡Frena cuando digan alto! ¡Pelotón! ¡Flanco izquierdo! ¡Marchar, marchar y marchar! Ya no aguanto mis pies. Yo voy a pedir mi cambio a otra manada. ¡Silencio en fila! ¡Esa línea más recta! ¡Levanta la popa, Winifred, querida! Muy bien. Y recuerde, un elefante jamás olvida. El ejército no es ya lo que antes. Esto es lo que yo ahora no sabe nada.